me falla. Sin miedo a ninguno le damos la talla. Se mueve, no somos estatua. No se tira la toalla. Sale ratón de la malla. El canto pendiente si pasa la raya. Caen en su propia trampa. El principio es también el final. De tu mundo despierta. Llena sus gracias, amor y bondad. Solo él me sustenta. Pudo él amarme antes que todo esto empezara. Ando libre por su sangre. Fui un bandido antes que él me encontrara. Lo siento cada vez que fluyo en un verso. Adorando el dueño de nuestro universo. Uniendo los versos de modo perfecto. Listo con los míos, no pierdo el concepto. Ya no hay pretexto para no poder reconocerlo. Sabiduría y conciencia, y lo que me desprecian, hago siempre oraciones por ello en la iglesia. Ya pelé la papa para el puré, ya yo mi proceso superé. Estaba en baja, pero me levé, o me elevaron. ¿Cómo fue? Pues vivo por Cristo, mi manito. Casi 20 estamos Puerto Rico, después de eso pasa en todo mi. Babilón del área norte, uniendo lo que está dividido.